Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 345, grabado el martes 29 de noviembre del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Proto Man. Bueno, buenas. Tenemos a través de nuestra conexión intergaláctica Shear a Julius. Hola, Nico. No tenemos al Sensei, pero tenemos unos invitados muy especiales. Aunque ya nos estamos acostumbrando a no tener al Sensei. Sí. Tenemos unas invitadas. Fíjate que el Sensei llegó a la grabación del episodio de Warcraft. Ah. A donde no tenían ni que hablar ni nada. O sea, así como cuando yo fui. Sí. Algo similar. Señoras y señores, en este episodio estamos muy contentos de decirles que aquí están varias de las gatitas de Porcel. Pero las de aquella época, así que sí, les mandamos el TARDIS. Para que las fuera a traer, va. Ah, sí, así sí. Traen las actuales, ahí sí, salió corriendo. Señoras y señores, que no estoy yo, ¿verdad? Sí. La razón por la cual tenemos las... Aquí anda la del señor revistero que siempre le oía al sádico. Sí. La razón por la que están aquí ellas es porque tenemos un productor ejecutivo desde Argentina, nuestro amigo Nishido. Fíjate que si no gastáramos en esto, creo que nos aguantaría más el pisto que nos están donando. Sí, no quedaríamos en deuda. ¿En gastar en qué? ¿Ah? ¿Gastar en qué? En las chicas. Sí, a ustedes le cobran. A mí ellas me pagan. ¡Oh! Porque no las tocas. Sí. Se despierta todas las mañanas. Mucho y en la mesa de noche unos billetes ahí, el Brito Mando. ¿Qué palo pasó? Señoras y señores, gracias a Nishido, nuestro jefecito desde Argentina. Gracias por mandarnos a las chicas en el jet. Jet set. En el jetpack. En el jetpack. Ay, así que estamos súper contentos. Vamos a empezar entonces este episodio muy, pero muy especial. Recordándoles que ustedes también pueden ser productores ejecutivos de este show. Visiten www.comigicos.com, aprieten el botón de donar, pongan ahí la cantidad que quieren donar y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Empezamos también con unas cuantas noticias. Adelante, mira, Julio. ¿Puedo hacer un anuncio de un servicio social? A ver. Para comenzar. Uh-huh. Hey, manden mar a los clips de lo mejor del año, según su humilde opinión, para formar nosotros un... Si es que creen que haya algo bueno durante el año que se pueda rescatar. Y es servicio social a favor nuestro, porque así nos ahorramos grabar un día en vacaciones y nos podemos dar la vacación, bueno, de Navidad y la cena guita. Vamos. Mira, vos porque no sos el que agarra todos los episodios, corta los clips, lo une y que después esperan que haga la narración para introducirlo. No, no, sí, vale. Sí. No, yo hoy sí no voy a cortar todos esos clips, voy a hacerlo a alguien más. Ni hoy ni nunca. Pueden ayudar. All right. Okay. No, pero sí, ya, en serio, sí necesitamos social, porque ahorita creo que solo un correo hemos recibido. Sí. Con así Chifra. Que, porfa, manden ustedes el... ¿Qué lo episodio? Vamos a hacer fácil, el episodio pasado hubo uno. Sí. ¿Qué? No nos acordamos cuál fue. ¿Qué episodio fue y de en qué minuto y segundo? ¿A qué minuto y segundo? Y ahí vamos a hacer nosotros la edición. Yeah. All right. ¿Cuáles son las noticias geekas, Julius? Ha habido escasez esta semana también, así que nos vamos a los puros huesos. ¿Ha habido escocés? ¿Cómo es? Sí. Vale, ahí mi pone. Scotch. Ya los señores productores de la tercera película de Riddick, Crónicas de Riddick, dicen que ya consiguieron dinero otra vez. Porque estaban así trabajando así como de gratis. El 28 de diciembre reinicia la producción. Ya. Yeah. Lo que a esta altura no confirman si es suficiente para terminar la filmación. Creemos que sí. Damn. ¿No se han dado cuenta que cada vez que detienen la producción es más caro seguir que si lo hubieran hecho desde un solo? Fíjate que sí, es cierto. Es más caro seguir. Pero ni modo, si no tenés pisto. Pues sí. Y fíjate que la Mara no acepta si le fotocopias el dinero ahí en la Xerox a colores. Y no se les habrá ocurrido ya no contratar a Vin Diesel, sino que al primo chiquitillo que tiene. A Vin Gas. El que vende minutos allá por el... Anda, es Vin Diesel, va a ser Vin... ¿Cómo se llama? El Vin gasobol. Vin kerosina. Como saben también, ya salió a la venta el juego de video de Ultimate Marvel contra Capcom, número 3. Y ha habido otra vez un poquito de gelengue a nivel de relaciones internacionales. ¿Por cuál? Porque a Marvel se le olvidó que a la Casa Real de España no le gustó que utilizaran el traje de gala de Juan Carlos, el rey, como traje de Magneto. Juan, en para el sus mundo amigos. De ¿cómo se llamaba el de la Wanda? House of M. House of M. El especial del 2005. En aquel entonces, la Cancillería Española puso un reclamo contra Marvel por haber utilizado en un especial ese traje. Y que Magneto lo utilizaba como rey en ese mundo. Pues ahora, 6 años después, a Capcom, alguien vio ese diseño en el especial y le pidió a Marvel el permiso de utilizarlo en el juego. Sí, en verdad. Iba a ser uno de los skins especiales que puedes bajar o cargar cuando te completes alguna parte. No recuerdo el detalle. Te apuesto a que en el correo donde decían, podemos ocupar el traje, nadie pegó ni una foto. Mira, a saber a quién le pidieron permiso, porque Marvel se le fue la onda. Y ahí está en el juego, o ya iba a estar en el juego. Así que la Cancillería Española nuevamente está protestando hoy contra Capcom. Culpa que se parece Magneto. La tercera noticia que tenía es un gran spoiler, pero como nuestro corresponsal exclusivo Tico Man ya lo reveló en el foro. ¿Qué? Ya se publicó el número 600 de Los Cuatro Fantásticos. Ah, sí. Uy, pero eso yo no me lo esperaba. Jamás. Eso ha sido un shock. Pero viste que puse la foto y tapé bien el personaje que iba. Ah, no, sí. Eso sí. No se iba a adivinar jamás. Nadie iba a saber, no. O sea, casi fue censura japonesa, ¿verdad? De manga. Sí. De hentai, decimos. Fíjate que, es más, yo pensaba que era Toro, realmente. Toro. Sí. El del Llanero Solitario. No, hombre, el otro, el que acompaña a la vaca. El de Llanero Solitito. Así que ya publicaron el número 600, que por cierto es de Los Cuatro Fantásticos, no FF o de Future Foundation. Lo otro interesante es que es el aniversario número 50 de Los Cuatro Fantásticos. 50, fuck. 50 años. Toma, mierda. Así que hagan la cuenta, 50 años a 12 no meses por 50. Año son 600 paquines. Y lo otro interesante es que es un paquín como de 100 páginas. Y en lugar de, como es usual en estos casos, que publican la lista de las 600 portadas que han tenido a través de los años, o ponen un montón de historias pequeñas de relleno, acá no. Está la historia principal, que es como de 25 páginas, que es un deschongue que casi no se entiende si no has estado leyéndolo, donde termina con el gran shock del retorno de un personaje que no queremos spoilear quién es, pero todos saben quién. Como puse en el blog, rima con descorche. La siguiente historia, que es como de 60 páginas o 50, entre 50 y 60, que es más larga que la principal, cuentan cómo este personaje está vivo, a pesar de que supuestamente no lo estaba. Que dicen que tiene un parecido, un no sé qué, con Planet Hulk. ¿No lo has leído, Tico Man? Es que no quiero darle spoiler. No. Yo pregunté, ¿lo has leído? No, pero leí eso que decían ahí. Ok. Pero un poquito. Es la gran noticia, que ya regresó el que faltaba. ¿Quién es? ¿No hay más? Jamás lo sabrás. Jamás lo sabré. Right. ¿Qué más, Julius? ¿Qué más? No más noticias. Dale. Aquella que no sabía si decirlo. Dale, que no hayamos. ¿Cuál otra? No hay más. ¿Cómo no, hombre, Julio? ¿Ya salió los Muppets, ¿verdad? ¿O va a salir? En los Estados ya salió, dicen, ¿no? Ya salió, sí, era el fin de semana. Bueno, vos lo vas a dar en las... En el box office. A vos te toca el box office. ¿Cuál era el trailer que iba a salir? Iba a salir el corto animado de Pixar. Es cierto. Antes de esa película. ¿De Toy Story? Sí, de Toy Story. Cabal. All right. Bueno, y podemos comentar que Rick Escamilla ya jugó Star Wars, ¿qué era? Legends of the... Ah, ya va a darte con un review, sí. ¿No? ¿Qué? ¿Le damos ahorita? Démosle de una sola vez. Démosle. Sí, el Rick, suertudo, maldito, lo invitaron para el beta. Para el Beta Max. Me imagino que él se había inscrito a la onda de para Old Republic. Y entonces le dijeron, chivo, démosle a este tercer mundista. Que se conecte. Entonces él se pudo conectar. Parece que son fines de semana de beta. O sea, no es que todo el tiempo esté el servidor puesto, sino que abre el viernes o viernes o sábado. Ahí la Mara juega lo que puede. El lunes cierran y me imagino que hacen todos los arreglos y todo lo que le salió mal, pues. Entonces, ayer... Recogen los brazos que han quedado ahí. Cabal. Entonces me invitó ayer a la casa. Entonces, yo dije, hey, me va a invitar a cenar, qué bien, pero no había cena, solo había... Ni chisque. Nada, no había ni miedo. Oh, sí, ajá. Entonces, pasemos al siguiente sección, ya me dijo. Sí. No, ¿qué mierda, juego? Mierda. Espérate. Te invitó ayer lunes, o sea, cuando ya la prueba beta había pasado. No, porque cerraba ayer. Ese hubiera sido tu primer... Hint de que... Sin ni mover nada. Lo que quería era mover un televisor. Puta, es que esa, mover esos ladrillos. No, ese es Rafa Man. ¿Vos tenés pick-up? Me dijo, sí, sí. Moviendo ladrillos. ¡Ah, pues vení a ver el juego de Star Wars! Sí. 2 minutos de ver el juego. No, mentira, Rick, gracias. La cosa es que el beta acababa el lunes a las 11 p.m. hora de acá. De ahí empezaba el VH. De ahí empezaba el VH, de ahí DVD y después. Y eso que era... Fin de semana, hora Transilvania. Sí, es hora Australia. Es que le pega a todo el mundo. Ajá. Pasamos pegándole a todo el mundo. Éramos sit. Entonces, lo fuimos a ver, está bonito. Mira, nada que ver con Warcraft. Uh-huh. Nada que ver, totalmente distinto. O sea, el mapita que usualmente ves en Warcraft en la esquina superior, ese está abajo. Completamente diferente. Uh-huh. Lo opuesto, casi. La ventana de chat, igual, está arriba, no está abajo. Ah, pues sí, completamente no, opuesto. Totalmente distinto. Pero no, en serio, mañana vamos a poner una reseña que escribió Rick, que yo le dije, y mira, mándanos un par de fotos y un pequeño comentario. Puta, y mando una mierda. ¡Al fin! ¡Me han pedido algo! Tenía guardado desde 3 años. Tenía. Solo le borraba. No, ya lo voy a dejar listo para Warcraft. Ah, no me lo pidieron. Lo voy a dejar listo para Grand Theft Auto. Ajá. No, lo voy a dejar para Star Wars. Yo solo cuando le dije eso, él solo sacó un folder así de... Y lo más sombra. Gran polvo así. ¿Dónde está el disco duro? El floppy. Entonces... Y eso fue lo que mandaron. Entonces eso vamos a poner mañana. Cuando vos le dijiste, mandando una reseña. La alarma, ¿verdad? Al fin, a sacar los archivos. Llamó al hermano y los dos con 2 llaves. Sí, se abre una puerta segura. Eso me recuerda al tipo barbudo de Hangover, que nadie lo quería. Y al fin, cuando lo invitan, sí, subió al cielo. Entonces, mira, chivo. Eso sí tiene, de que es... O sea, me dijo, vaya, jugué un rato, crear un personaje y poner a jugar. Y fue seamless, o sea, mismas teclas, mismos controles que en Warcraft. Si apretas la L, ves tu log de misiones pendientes. Si apretas la M, es el mapa, todo. Movimiento igualito. Acabar algunas par de cosas que se mueven en la pantalla, pero ya es... Que ya vas viendo. Si hay algún personaje que te da quest, que te da tus misiones, entonces ya tiene un iconito arriba de la cabeza, vos sabés dónde entrar. Algo que me llamó mucho la atención es de que hay áreas que son específicas para ciertas clases. Entonces yo hice un personaje que era un Sith Inquisitor, que está bastante bien, porque tienes el sable de luz, pero tienes habilidad de rango, tiras los relámpagos. Entonces está bien chivo. Entonces había una zona solo para ese tipo de personajes. Entonces si sos un Imperial Agent no puedes entrar, si sos un Warrior no puedes entrar. Y funcionan casi como los dungeons de Warcraft. O sea que entras y es un área cerrada donde no entra ningún otro... Es una instancia igual. Es como una instancia. Entonces si algún otro jugador pasa por la misma puerta, él entra a su propia versión del cuarto. O sea, no interactúas con otros jugadores. Entonces, usualmente pasa eso cuando hay una parte de la historia que vos tenés que interactuar y hacer decir alguna onda, que el juego lo maneja casi como una película en la que vos estás participando. Uh-huh. Y por eso es que hay tanto diálogo y tantas opciones de que te dicen, ¿qué quieres hacer? ¿Querés? A mí me salió una onda de que tenías que torturar a alguien para sacarle información. ¿Querés torturarlo o solo o preguntarle así? Y no era chica, bueno, no la podía. Ahí. Sí, era chica. No, Mira, le puse el nombre Cachuda porque era de la raza de Darmol. Y la hice así, que diera gusto jugarme. Bueno, la onda es que... ¿Jugar o jugarla? Los dos. Pues. La onda es que me llamó bastante la atención eso de que entras a una instancia separada, pero mientras que en Warcraft eso implicaría algún tipo de tiempo de carga. Uh-huh. Aquí era seamless, o sea, entrabas y... Pero tal vez porque no hay tantos usuarios todavía como en Warcraft. Mira, ahí me estaba diciendo de que como hay un número de servers que están habilitados para el beta, que en algunos servers que ya están llenos hay tiempos de espera de una hora. O sea, que vos decís, quiero entrar... Hay mara en cola, está topado el server. Te dan un beeper. Cuando le suene este beeper, ahí regresa. Pues así es World of Warcraft también, ¿verdad? Cuando no tenés el grupo armado por completo. Sino No. O sea, esto es para entrar a jugar. Es para entrar a dungeon. Esto es para entrar que, bueno, quiero jugar. Pero una vez estás adentro del dungeon, en la instancia es rápida. Fíjate que cuando llegué ya estaba él en dungeon. Y no lo pudo terminar, se volvió a meter en la cola. No, era como 10 minutos tal vez la espera. Pero al final se abatió aquel y pusimos a hacer otras cosas. A mover el televisor. A mover los sofás y tal. A ver cómo preparaban un cheesecake. ¿No te abatió eso que los quest givers y todo es hablado? Fíjate que yo había puesto un comentario anterior que un post que decía de que eso me abatiría. Ya como la misión número 30 ya me estaría abatiendo. Por ahora, como todo es nuevo contenido, ¿estás feliz? No, me abatió la segunda misión. Pero eso soy yo, o sea. Igual me pasaría a mí, o sea. Pero mira, eso de que, es más, en World of Warcraft, hay vas a matar al boss, por ejemplo. Pero antes de matarte al boss, el boss te cuenta de que por qué te vas a morir y que no sé qué. Fíjate que la primera vez que lo ves es como que vas a cachimbón. Pero cuando ya estás farmeando el boss... Que le hiciste como 10 veces el... Ajá, o sea, y que que te mata. Y que después vaya, todos se reviven, ¿no? Todos, vaya, buff, todo listo, ¡démosle otra vez! Oh, fuck, ahí viene todo el discurso que se ve hecho. ¡Cae tan mal! Ya me imagino, para cada puto cuesta hacer eso. Sí que está, mira, cabrón. Me imagino que hay alguna gente que le va a gustar eso de que es como una película y que vos estás interactuando y todo eso. Pero igual, en el beta, o sea, vos veías en el chat, ¿sí? De la mara que estaba conectada diciendo... ¡It sucks! ¿Cuál es la tecla para avanzar esto y saltarte todo el diálogo y llegar solo a las opciones donde tienes que dar tu respuesta? Ah, es con la barra espaciadora. Ah, gracias, puta, ya me tenían abatido. O sea, en el beta, primeros 10 niveles que está jugando, ojalá ya, que lo, ya lo, la mara abatida. Ojalá que lo lean. Ah, entonces, sí. que lleven una cuenta de cuánta mara se salta eso. Everybody, man. Entonces, sí, o sea, eso es algo que lo distingue de Warcraft, algo que le ha metido. No necesariamente mejor. A mí, en lo personal, yo prefiero simplemente leer la misión. Igual a mí. Ahí sabrán ustedes. Yeah. Pero estén pendientes mañana, vamos a subir el review de Rick. Le puso bastante buen puntaje. Yo estoy bien de acuerdo, es que es bien similar a Warcraft en lo jugable que es, o sea, es bien fácil entrarle y cuando menos sentía tenía como una hora jugando el personajito que hicimos solo para ver cómo era la onda. Yeah. Buenísimo. Nice. Yeah. Chivo. All right, señoras y señores, entonces continuamos con Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office para esta semana. El Box Office hubiera sido bueno abrirle cuando me dijeron que... Para mientras tenemos a esta rana a brincar aquí. No es que si le estás viendo, no lo hace. No se han ido la cantita. Bueno, la número 5. Uy, esta sí no me la puedo. Se llama Hugo. Se ve buena. ¿Cuál es? Dicen que esté buena. Está buena. Es la de Hugo. Y un chero que quería ir al baño y no puede. Es de esas películas todas raras de un bichito como en un mundo como mágico. Como distópico. Pero se ve buena. Martin Scorsese, primera película de fantasía, creo que hace, y la hizo en 3D. ¿Scorsese? Sí. Ah, Martin Scorsese. Y Martin de Escocerse. Leí un comentario, pero después dije, no, vale. No, yo vi la extra y se ve buena. A mí me llamó la atención. Mira, hecho, pero no es animada. No estoy seguro, creo que no. No, ha hecho bastante. No, es live action. Hizo 11 millones. No, perdón. 11 millones este fin de semana y ya lleva 15. ¿Mm? No sé cuánto. Uy, 8.6 en IMDb, mira. Bueno, Scorsese, el medio sabe hacer estas cosas. Un huérfano que vive en las paredes de una estación de tren está envuelto en un misterio que involucra a su padre y a un automatón. Que no es muerto. ¿Mm? Es huérfano. Es un huérfano. Uh-huh. Un huérfano que tiene un misterio de su padre. Exacto. Interesante. Nadie te ha dicho que el padre está vivo. Bueno, la número 4 es Arthur Christmas. Esta sí creo que es animada. Uh-huh. Es sobre el hermano de Santa, creo. Es el hermano malo. ¿Quiénes salen acá? Jim. Ah, esta sí es animada con... Es Mandrake el malo. No, ese es el hermano inteligente. Él fundó Toys R Us. Ah. Nada que ver, saber. Bueno, next. Next. Happy Feet 2. Oh, no. God damn it. Mi esposa lo fue a ver. Hizo 13 millones. Por suerte, en esta ocasión, mi esposa took one for the team y llevó a los chicos a ver la película. Yo no tuve que ir. Ah, bien. Así que estoy contento por eso. ¿Viste la 1? Sí. Yo vi la 1. Sí, yo vi la 1. Y estoy súper contento. Ni siquiera vi la 1. Que no fui a ver la 2. Porque hasta Vero me dijo, es igual de horrible. Insoportable. ¿Y los bichitos? ¿No le gustó la 1? ¿Ah? ¿No le gustó la 1? A mí no me gustó. La 1. A los niños sí. A los niños sí. Además, a los niños les gustó la 2 también. Los niños ven cualquier mierda. Si supieras que yo tengo 12 mamadas de esconderle el periódico a las niñas para que no vean que hay una película mamadas. De las 12 mamadas. Es que las 12 mamadas es difícil. Pues sí, sí, sí, es un déficit. Bueno, la 2. Por favor, la 2. La 2 fue de Muppets. No, oh, no desbancó. No desbancó. ¿Cómo quedaron los pobres Muppets? O sea que los vampiros hartaron ancas de rana y chuletillas de cerdo. Ay, hombre, ya, pero... te voy a pedir un favor. Ahí cortalo, ahí ya. No, dile. Hicieron 29 millones. Ajá. La número uno, que ya saben cuál es. Ajá. Uh-huh. Segunda semana. They Who Shall Not Be Named. Uh-huh. Hizo 41 millones. Fue la gran puta. Son bastantes. Y el bajón fue realmente así dentro del promedio. O sea, 60%. 69%. Un poquito más alto de que lo usual, pero está dentro del rango, digamos. Está dentro del rango. No, le fue bien. Le ha ido súper bien, ha hecho 220 millones. Es que esa es una película que la va a superar en la siguiente parte. ¿Cuánto le costó, cuánto costó hacer los Muppets? 45 millones. Oh, esa fue el pescado. No está, está buen presupuesto, 45 millones para hacer Muppet Movie. Ah, pero hay tantas Muppet Movies. Van a salir bien. Sí. Van a salir bien. Sí, llevan casi todo. No, llevan la mitad nada más, 21. ¿Cuesta la segunda semana? No, y lo bueno de los Muppets es que han logrado mantener todo el elenco de los personajes desde la primera, ¿verdad? Ah, no se les ha ido ninguno. No se ha peleado ninguno, como Friends y todo eso. ¡Toma! Hasta los viejitos del balcón. No se han muerto los viejitos. Sí, recogele el nudillo ahí, don Ramón, que se le salió volando cuando te pegó. Muy duro te dio. Ay, Dios mío. All right. Señoras y señores, continuamos entonces este episodio. ¿Quién desmancará esta película? A ver, pero tenemos para este episodio una... La recomendación de la semana. A ver, Julius, ¿qué nos recomiendas esta semana? Fíjate que hoy les recomiendo una nueva serie de televisión. Uh-huh. Y vamos a dar una introducción, a ver si adivinan de qué se trata. Plaza Sésamo. Ya te... No, no, sorry. César Plaza. Fallaste. Ya no puedes opinar vos. No opinen yo for you. Fíjate, ya tenemos películas de vampiros emos adolescentes. Uh-huh. Perdón, series de televisión. Hombres bolos. Ya tenemos... Hombres Lobos, que es la de Teen Wolf, zombie, que está en MTV. Ah, zombie tiene que ser esto, entonces. Ya tenemos de zombies, aunque no son adolescentes, pero ya hay de zombies. Ah, pero al matar algún adolescente, tenga que andar en ese tal Lego Zombie. Espérate. ¿Qué queda? ¿Qué nos queda? ¿Criaturas del pantano? Sí. Es irse muy a lo complicado. No, pero momias. Nos quedan, Frankenstein. Ah, Brujas. Brujas. Pero ya teníamos Bewitched y todas esas otras pausas. ¿Cómo se llamaban? Sí. Charm. Sí, pero... No, Julio. Charm. ¿Vos querés hablar de Charm? Eso es viejo. Querida al baño, pero querés la nueva que serie se llama El Círculo Secreto. ¿Cómo? Círculo Secreto. ¿El cirque? Olo Secreto. Chanfle. No, entonces... es una serie que está en CW, lo que no, antes era la WB. ¿Cómo se llama? Y se llama The Secret Circle. Ah, sí, sí. Quería ver si caía él en la tabla. Sí. Y hace de caso que es una similar a aquella película de cine que se llamaba Witchcraft, creo que era. De tres bichas que aprenden brujería a nivel de high school. Y este es algo similar, un concepto similar en un pueblo estadounidense donde tiene que regresar una adolescente que acaba de quedar huérfana. Vivía con su mamá, pero murió en lo que parece ser un accidente, pero al televidente te muestran que un brujo llegó a incendiar su casa. Obligan a que ella entonces queda lo de la huérfana, regrese a vivir con su abuela a este pueblo. Y en el primer episodio te explican que la mitad del pueblo, pero un montón de bichos ahí tienen poderes mágicos. Y también hay algunos adultos. Entonces, en la imagen que les envié, la tercera de derecha a izquierda es la adolescente que tiene que regresar. Y los adolescentes, el resto que se ven ahí, todos tienen cierto poder, porque son descendientes de un grupo de familias, y cuando se juntan seis representantes de esa familia, se forma un círculo, lo que ellos llaman un círculo, y al formarse el círculo, el poder de todos crece exponencialmente. Entonces, por eso tenían que hacer que esta bicha regresara. Ahora, por la exponencia. Visualmente está tenía muy bien. Tenía que regresarse y exponerse. Quiero ver esa serie. Visualmente está muy bien la serie, no nos quejamos de los personajes. Sí, está viendo que el elenco está bien. Bien. Sí. Motiva a verla. Sí, sí, sí. La música también es muy buena. Por eso la voy a ver. CW. CW tiene razón, siempre pone. Se reconoce por eso y se ha esmerado con esta serie. Es de las del top 10 de series de los últimos años que dicen que tiene buena. Buena música. Solo he visto el piloto y sí, salieron dos canciones que vos decís, ¡ey, buenas! Canta el piloto. Canta. Y por suerte no baila. Así que el señor Torres se las puede prestar. Está bien. Si están interesados. Está bien. Los efectos especiales, no te voy a decir que tiene buenos efectos porque es bien poco lo porque que no tiene. Los tiene. No quiero mentir. Hasta el momento, no le voy a dar paja. Hasta el momento el presupuesto en efectos especiales no destaca. Decepciona. Gracias a Dios que han querido cortar el presupuesto haciendo pequeñas las faldas de las chicas. Mm. Eso te iba a decir, lo han dedicado mejor en el vestuario. Se han ahorrado en tela, en cantidad de tela que compran. Y fíjate que otra referencia, la segunda que está en esa imagen de izquierda a derecha, es Natasha Henstridge, la que se hizo famosa por ser la alien en Species. Sí, en su época estaba bien. Sí, pero a esta altura ya es el papel de directora de la escuela, ya no es, pero es adolescente. Pero es directora así. Pero que era malilla. Calenturienta o. Calienta, huevo, va. La cocinita le decía. La microondas. Ok, esa es la recomendación. Nice, buenísimo. Nada más una fe de rata, la película que vos estabas mencionando al principio es The Craft. Ah, The Craft, ok, no es Witchcraft. Sí, gracias. Sí, salía la Faizura. Fairuza Balk. Ah, sí. Ajá, la Robin Toney. Sí. Neve Campbell. Esa sí conocí. Las otras también. Lo que pasa es que cuando las ves es que decís, ah, es esa. Cuando quita la camisa. Ah, pues sí. Sí, cabrón. All right. Seguimos, señoras y señores, esta semana con un mini review. Un mini review de Conan. Ah, sí. Bueno. ¿Mini review o descarga de frustración? O descarga de frustración. Okay. Te puedo especificar. Vos sabés que vas a dar el review. Sí. Como la viste. Para no andar con tanta babosada, Mara, no vean esa mierda. ¿Qué está el remake. Película está el remake, más mierda? Está el remake, porque sí, el la remake. De Schwarzenegger es buena. No, la de Schwarzenegger es buena. Mira, Para empezar, comienza la película que te están contando una historia bastante original. Que, ¿la de Conan no es como original? No, la historia del malo. Ah, del malo. Que okay. Han creado esta máscara, que la máscara sirve. Puta, qué jeta esa, cabrón. Que es que no, mira, no se distraiga. Que te verá. Puta, Joker. Holy fuck, el Joker. ¿Quién, ¿quién es esa puta? Esta es la de las witchcraft. Del The Craft, perdón. Puta, pero que se embruje una boca nueva. Puta. Aquí está, mira, distinta. Sin la sonrisa. Ay, esa. Sí. Mira, calladita se ve más guapa, literalmente. Literalmente. O sea, en ella estaban pensando cuando se inventaron esa expresión. Calladita sabemos. Ciérreme la boquita, por favor. Si es que tiene una sí, jeta. Señora jeta. Alright, sorry. Bueno, pues sí. Entonces, la película se trata de estos malos que habían hecho una máscara, que la máscara era súper poderosa para poder invocar espíritus. Entonces dijeron, no, esta arma es demasiado palísima. La tenemos que destruir para que nadie tenga este poder. Vamos, tirámosla al sol. La partieron en no sé cuántos pedazos y los distribuyeron como que eran esferas del dragón. El McCoffee. Sí, sí, bien original. Eso nunca lo había visto. Nunca, nunca. Entonces, bueno. En eso se ve que están el papá de Conan, que es un hijo de puta alto que sale en todas las películas de Bárbaro. Cuando lo veas vas a decir, ah, puta huevo, este ya estoy aburrido de verlo. Solo el taparrado vive el hijo de puta. Vaya, sí, es una gran batalla, pero esas batallas épicas. Y a media batalla, no me preguntes por qué, está la mamá de Conan que ya lo va a tener. Ya va. En la batalla. Ahí sí. O sea, era el día de traer a tu esposa al trabajo. Cabal. Y entonces le dice al papá, no, que yo quiero ver a mi hijo antes de morirme. Entonces él le hace la cesárea. Así, hijo de puta. Y le saca el bicho, que yo creo que lo fueran a comprar de los muñequitos de la tienda de la esquina, que la única animación que tenía era que movía la manita así como que le temblaba. Era epiléptico. Tenía puta, frío, pobrecito. Nació muerto, ¿qué onda? Puta. En medio, o sea, vos ves atrás a los cabrones dándose verga. Y ellos tranquilos y él, en la escena. Hasta agarra el hijo. Y lo levanta así todo, lo cual Rey León, vea. ¡Ah! ¡Ámala, ámala, ámala! Y él era el líder. Los mandriles y todo. Él era el líder de los bárbaros. O sea, era al quien querían matar todos. Al que querían matar todos. Ajá. ¿Vos crees que vamos a ver el líder levantando a eso? Supongamos que cayeron que era un niño, vea. Ajá. O sea, es una arma que no va a tirar. No, yo creo que cualquiera debe haber dicho, el niño es importante. Ah. Es el hijo, el jefe. Ah. Hay que quebrarlo. No, ¿qué sabes que no es el sí, porque fue, no, que el líder a todos los niños. Él ayuda a todos los niños a nacer. No. Yo hubiera dicho, levanten los escudos que no lo va a tirar. Nos va a convertir a todos en eso. Entonces, bueno. Entonces el Conan nació en batalla, vea. Bueno. Es que mira, vos... Tal vez no viste así, vos lo viste así como de cerca. Ajá. O sea, si hacían para atrás la cámara, estaba corriendo como hecha mierda el papá con el hijo así, huyendo. No. Es bien específico, es bien. O sea, él nace en batalla. Sí. Va. Entonces después te muestran, y esa parte sí es chiva, de que el Conan cuando está niño, puta paloma para darse verga, vea. Ajá. Y todo. Entonces el papá se da cuenta de que el bicho, o sea, puta, para darse queda verga. Huérfano de mamá nada más. De mamá. Ok. Entonces el papá le dice, sí, te vamos a forjar una espada, que la espada, que no sé qué puercas, y que esta espada es tan poderosa que tienes que comprenderla antes de que la puedas usar, y yo te voy a entrenar. Y el Conan, ay, qué paloma, mi papá, vea. Y yo, ah, ya no le doy mucho tiempo de vida. No, eventualmente, bueno. O sea, inmediatamente, ¡ah! Cae el malo ya ahí a atacar esa aldea. Otra. Resulta que ahí tenían ya el último pedacito que les hacía falta de la máscara. Uh-huh. Y mata al papá de Conan. Entonces, resulta que para activar la máscara necesitan, bueno, por cierto, esto es spoiler full, vea. Resulta que para activar la máscara necesitaban la sangre de una mujer que fuera pura sangre, vea. No, es pura sangre de qué. Porque los que habían hecho la pura máscara, ahorita está lógica. Los que habían hecho la máscara, para poderla activar, necesitaban la sangre de una de las hijas de ellos. Sí. Bueno. Uh-huh. Entonces solo quedaba una y que la andaba buscando el hijo de puta. Y bueno. Obviamente, jamás me imaginé yo que a la bicha esa se iba a enamorar de Conan. O sea, no, eso jamás, se me ocurrió. No, eso, o sea, y no, el malo nunca pasa en movies. El malo quería adquirir todo ese poder para revivir a su esposa, que se le había muerto. O sea... ¿Que la máscara era para revivir gente era para, o para controlar invocar el mundo? Espíritus. Ah, ok. Entonces, yo creo que por eso la habían destruido la máscara, porque podía revivir esposas muertas. Ajá. Entonces no, nadie quería que lograra hacer eso. Entonces... Pero el malo tenía una hija, que era una bruja. Y jamás me imaginé yo... Espérate, que dice que pongamos la imagen, pero no sé de cuál imagen está hablando. De las chicas nenas. De la serie de Julio, del círculo. Ah, círculo de culos. Sí. El malo tenía una hija, que era una bruja así poderosa. Tampoco jamás me imaginé quién iba a matar a la mamá, a la brujita. ¿Vea? Porque... O sea, la otra bruja mata a la que se enamora de Conan. Al revés. O sea, la bicha que se enamora de Conan, que era la que tenía que salvar. Es la rivalita de la otra bruja. Ah, pues sí, o sea. Entonces, mira, una película tan mierda, cabrón. Como cliché, digamos, así, puta, como predecible. Todos los clichés, todo predecible. Sí, este hijo de puta se va a matar. Ah, cabal, ahí lo mataron. Vea. A esta la va a matar el fuladito. Sí, cabal. Hasta para decirte que al final logra capturar a la bicha. Ah, pero ya, ¿cómo la logra capturar? Se van a una cuevita con el Conan. Y, o sea, la bicha ya la anda. Ya la había rescatado como 7 veces el Conan, vea. Ajá. Se va a una cuevita, chacachán, vea. Ahí le quiebra las tenacitas, le truena la ginita. Ok. Y en la mañana la bicha sale a caminar. Y ahí la agarra. Después ahí. Pero ya con eso ya no era pura sangre o todavía. No, todavía. Porque era pura sangre del. O sea, no tenía, familia. No tenía que ser virgen. Okay. No, no era. O sea, podías episodio y pura sangre. Entonces. La mierda es que le saca la sangrita, va, y activan la máscara. Pero ¿por qué no solo va, chivo, te vas a sacar la sangrita que está en mi recipiente? Adiós, adiós, nos vemos. No, porque el ahí sí tenía una lógica. El espíritu tenía que caerle adentro a ella. Ah, ok. O sea, ahí iba a ser el cuerpo se iba a convertir en la esposa muerta. Ah, ok. Pero la verdad es que cabal, cuando ay, active la máscara y me la pongo en la cara, llega el Conan y le logra hacer una heridita. Así. Al tipo de la máscara. Ajá. O sea, no le dio poderes ni nada. O sea, fue puta normal, vea. Solo que estaba invocando al esposo. Puta, y se empieza a desmoronar toda la montaña donde vivía. O sea, jamás entendí yo por qué. Y era una montaña, ¿no? Que era como... O sea, yo he visto montañas, sé cómo son. Sí, no, pero era una montaña con la forma de una calavera así. ¡Ah! Ajá. Y nadie sabía dónde estaba el malo. Están buscando, es que, y en el fondo... Mira, ya viste como... atrás de la montaña de la calavera. No, yo creo que ya estar, viste abajo. Yo creo que están en las montañas. Sí. ¿En cuál? ¿En esa calavera? No, no, no. No, no, no, la de allá. La de allá. En la de allá que parece cabeza de lobo. Cabal. En esa que parece vampiro. Puta, en una de esas... Una cordillera, algo rara. Se están dando verga con el Conan. Y ya el tipo con la máscara y... Le caen 30.000 piedras encima, ¿verdad? Pero eso que vos decís... Puta, hace falta, ¿verdad? No... No, yo no, creo que este tipo se va a lograr salir de ahí. Y el Conan sale corriendo y hasta la bicha, que sálvate por aquí. Cambia el cuadrito. Puti, está el tipo siguiéndolos así. Ni siquiera por... sacudiéndose o que logre salir de aquí por el poder de la máscara. Por el poder de Grayskull. Puta, mira, qué mierda más espantosa. Más horrible. Así es que huyan de ella. Ni siquiera le voy a dar puntaje. No creo que amerita ni siquiera un 0. Sí. Así es que... Es a la menos 1. Sí. Okay. No tienen tiempo ni dinero en esa película. All right. Pero a mí me gustó. ¡No! La tiene ahí a la par de todas. Wing Commander. Wing Commander, Cop Out, Conan. No la he visto, pero me dio ganas de verla. Mira, hay una parte en la que, casi Octagón, fíjate que hasta eso me acordé que tenemos que encontrar al que mató a tu padre. Agarrando la imagen. Fíjate que solo le faltó decir, no me gusta lo que estoy viendo. Porque hasta le pregunté a los tipos, mira, pero no tenemos, ¿por qué les vamos a ayudar a ellos? No tenemos tiempo. Nadie tiene que vivir esclavizado, porque eran algunos que llevaban unos esclavos. A ver, ¿cómo? Dije, va a haber una peleita. A ver. Ah, pues lo que hacen es que les avientan unas piedras. Que no me preguntes cómo, si iban pasando, ya tenían unas piedras, hijas de putas, perfectamente alineadas, solo para empujarlas con unas varitas y que rodaran y ajá. No mataron a los esclavos, solo a los malos. Puta. ¿Verdad? Y va, pues, puta. Es como la batalla de Endor, que de repente vamos a pelear contra los. No, pero ahí tuvieron tiempo, lo que pasa es que no. Y puta, sí, ya tenían troncos cortados. Es que lo, acuérdate que los Ewoks pues, ya los querían atacar desde hace un montón de tiempo. O sea, tenían todo preparado. Sí, ahí, estos no, aquí no había nadie esperando los que ayuden. Estos iban pasando todos. Espérate. Y entonces salen de allá y los matan. ¡Vaya! ¡Ya los liberamos! Sus amos están muertos. Sí, pero cuando tiraron estas piedras, nos destruyeron toda nuestra comida. Y entonces, ¿hoy qué quieren que hagamos? Le dicen lo que acaban de salvar. Y el Conan, ah, vale, a ver, que llegas una bicha, pues vamos a coger. ¡Ah, qué feliz! Y llevan cada uno una bicha y van a coger. Sí. Sí. Ok. No, está bien. Ese es el pago de ambos. Era bueno, pago mutuo. Ya le valió ver. Ah, sí, pues ya no necesitamos comida. Sí, vamos. Rápidamente continuamos, señoras y señores, entonces, con... un review de Grimm TV Show de TV. Ah, sí, sí, sí. Vi el primer capítulo, ajá, de esta serie que se llama Grimm. También, ajá, basada en fábula. Lo mismo. Uh-huh. Bastante parecido. Solo que esta... No voy a dar spoilers porque realmente no... Un poco más Grimm. Solo he visto el primero. Es súper más dark. Uh-huh. Hey, mira, dale, Brito, dale con spoilers. No, dale, es que yo no le doy con spoilers porque solo he visto el primer capítulo, o sea, no tengo, sí, tanta carnita como para dar. Sí, el primero y lo comentamos. Va, mira, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? Corre. Fíjate que sí me pareció tranquila, pero no para seguirla viendo. Me aburrió el hecho de que te querían asustar a cada rato con un gato que saltaba, la puerta que se cerraba estrepitosamente sin esperarse, que llegaba alguien a saludarlo de improviso, ese tipo de sustos. A mí lo que sí me gustó fue que yo sí, cuando el bicho descubre al lobo, yo juraba que ese era el malo. Ah, no, sí, ese giro fue bueno. Ese giro fue bueno. Y sí me gusta que está siguiendo como la misma, lo mismo de Once Upon a Time, pero super más dark, o sea, más... Ah, no, sí, está más dark, pero ruda. ¿Sabes qué? Me sonó demasiado parecido a Supernatural. Tienes razón. Que va a ser muy similar al monstruo de la semana, solamente que en este caso todos son relacionados a cuentos o mitologías. Al final a mí sí me pareció que el bicho se vio un poco loser, que puta, yo no sé quién fue más pendejo, si el bicho o la mala, que quería llegar a matar a la que estaba en coma, con el bicho a la par, o sea, ajá, voy a llegar y le voy a inyectar el veneno y este hijo de puta que es policía, que no es gente que no matar, está ya a la par de ella, a lo mejor que me costaba esperarme a que el bicho se fuera a miarme. Y después también que pendejo el bicho que la ve... Le pasa la par y todavía le clava a él la jeringa. Fíjate que a mí lo que me gustó es que el bicho comienza como inexperto. Sí. Y sabes que va a tener que... No es un chivo. Tiene que aprender el oficio y lo único que tiene a su favor es que es policía. ¿Y sabes lo que a mí me gustó? Que... ¿Estás ahí, Julio? Oye, como que se cortó. ¿Eres? Ahí está. ¿Sabes a mí lo que me gustó? Que no cayeron en el cliché de que, ah, maté a este que era el hombre lobo y, ah, se va a desaparecer, después nadie me va a creer y van a creer que estoy loco. Sino que cuando mató al primero, que lo mató la tía. Sí. Puta, ahí estaba el bicho tirado, pues, cuando llegaron todos los demás a verlo, ¿verdad? Entonces... Pero ya no era lobo. No, ya no era lobo, pero puta, igual. Sí era el bicho que los había querido matar, pues. Uh-huh. Por lo menos no quedaron de, ah, puta, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Nadie se va a dar cuenta. Entonces, sí, eso sí me llegó y que prácticamente al final... De ese episodio, el compañero le cree todo, pues. El negrito. Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? No jugaron tanto con ese misterio de que nadie sabe este secreto, ¿verdad? Sino que... ¿Y la vas a seguir viendo? Voy a seguir viendo un par de capítulos, le voy a dar el chance. Bueno, ahí contame cómo van, a ver si me animo yo entonces de seguirla. Chivixibu. All right. Entonces continuamos, señoras y señores, hoy sí, con lo que ustedes han estado esperando toda esta noche. El final. ¿Sí? ¿Y los cómics leídos esta semana? Los cómics leídos esta semana. Eso es lo que la Mara está esperando, Julio. Ah, perdón, se adelantó este Julio. Mira, no me va a hacer la introducción. Es que sabe que la Mara ya no aguanta. Sí, sí. Ya no aguantaba. Espera. Adelante, Julio. ¿Qué cómics has leído esta semana? Solo por eso Te habías olvidado de mi sección favorita. Me niego. Es la única contribución que hace Julio. ¡Ey! Leí Cuatro Fantásticos 600. Va, ya lo habíamos comentado antes. Ah, sí, de sí, qué sí. Corto salió. All right, excelente. Spoiler, spoiler. Sí. Spoiler, spoiler. No, no, mira, también les recomiendo, lean Uncanny X-Force. Uh-huh. Ahorita van a nivel del 17, que es el penúltimo capítulo del Dark Angel Saga, la saga del Ángel Negro. Es que se ha vuelto a ser malo. Ángel, el Arcángel. Que lo posesiona o toma control de él nuevamente cuando la personalidad que le dio Apocalipsis, que lo convirtió en uno de los cuatro jinetes. No, creo que era Muerte. Muerte. La mejor. Entonces, hoy toma pues, lo vuelve a tomar poseso y los compañeros de X-Force tratan todo lo posible por liberarlo, pero se le sale de control y está a punto de destruir el mundo. Pero toda la historia que han construido alrededor está muy buena. Comenzó, mira, ahorita es el capítulo 7, el 17, comenzó en el 11, si los pueden conseguir, del 11 al 18. Y la crítica le ha dado muy buen puntaje a esta historia. Y el arte es de un señor Opeña, primera vez que lo oigo. Parece muchas veces como que fuera basada en lápices, pero el entintado es bien ligero. Se ve muy bueno el arte también. Y demás decir, ahí sale la Psylocke en todos los paquines. Y el otro que les quería recomendar era, estoy leyendo también Justice League Dark. Ya leí el tercero. Constantine interactúa con Satana, se ve un poco más de los poderes de Deadman, la bruja que es la mala de la historia está... ¿Del 71? La Enchantress. Está, ¿cómo se llama? La Enchantress ya está dando más problemas, Shade ya hace algo, porque en el anterior solo lo habían presentado brevemente. Pero es... Y lo bueno es que van al nivel del tercero y los fulanos aún no se reúnen, los diferentes místicos. Eso lo están criticando. No han formado la famosa liga aún. Que es como... Que va bien lento en ese sentido. Sí, va lento, pero lo que está haciendo cada uno por su lado es bien interesante. Yeah. Y también ves, no solo interesante, sino que te pegan un par de buenos sustos. Y por otro lado ves que la vida que llevan no es una vida así glamorosa, sino que es... rumoroso. Hasta cierto punto, ¿cómo se dice? Bien decepcionante. ¿Frustrante? ¿Patético? Frustrante, eso es. Gracias, gracias. O sea, no lo puedes comparar en ninguna forma con Liga de la Justicia, por ejemplo. Pues, al decirte que Dark es en muchos aspectos, no solo porque tiene que ver con magia negra, sino que también la vida que ellos llevan y sus actitudes... parecen más un paquín de vértigo, no uno de superhéroes. Y el arte se mantiene también en esa línea. Right. Ok, ya puedes llevar, seguir Omar Mal. All right, señores, lo que usted ha estado esperando. Que se trabara la canción. Ahí está. Esto es La Carnita. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, vamos a hablar acerca de Anne McCaffrey, la chica que le gustan los dinosaurios. Dinosaurios. Dragones. Unas criaturas que parecen dragones. Sí. Vuelan como dragones, echan fuego como dragones. Exacto. Y son dragones. Adelante, Tico Man. Pues vamos a hablar un poquito de la vida y obra de esta señora. Yes. Es una... autora, bueno, fue una autora prolífica de libros de ciencia ficción. Ahí mucha mala debate. Ah, ciencia ficción, no, es fantasía porque hay dragones. Okay. Y el mundo de Pern que ella hizo es como un ambiente así medio feudal, digamos. O sea, pero no, realmente es una base de ciencia ficción porque son dragones genéticamente creado, si es otro planeta. Ah. Y este es un planeta donde la tecnología se ha revertido. O sea, es una colonia de la Tierra en donde se perdieron los secretos de la tecnología, digamos. Entonces, por eso se revirtieron a este como mundo feudal y hay dragones y talón. Entonces, la misma chava esta decía de que ella le gustaba o disfrutaba corregir a la Mara cuando le decían que era autora de libros de fantasía. Entonces ella le decía, no, ciencia ficción. Ándale. Bueno, esta chamaca, a ver, nació en Massachusetts el 1 de abril de 1926. Ella hizo su escuela, la mayor parte en Virginia, aunque se graduó. ¡Ella la hizo! Se hizo en, sí, ella, ladrillos y todo eso. ¡Qué paloma ha dicho! Pues sí, de ciencia ficción. Con dragones la hizo. Pero se graduó de calentar la mezcla, Montclair High School en Nueva Jersey. En 1947. Hizo una escuela, pero graduó de otra. Ah. Es vocación. Sí. Es dedicado. Es vocación. Se graduó de Colegio Radcliffe de Massachusetts con honores y con otros estudiantes también. Y con Harry Potter. Radcliffe, Daniel Radcliffe. Sí. De veras. ¿Qué él hizo esa escuela? Estudió lenguajes eslavos. Se le cae otro dedo, Roma. Son los eslavos, ¿no? Los esclavos que hicieron la escuela. Ah, los mismos de Conan que se quedaron con él. Uh-huh. Y estudió lenguajes eslavos y literatura. Mm. En 1950 se casó con Horace Wright Johnson. Tuvo 3 hijos. Espérate, se graduó con honores y se casó con Horace. Sí. Mm. ¿Y otro qué pasó? No sabe. Se quedó sin ir a la fiesta. Ella terminó arruinando los Beatles. Pero enojada. Tuvo 3 hijos. A ver, aquí están Alec, Todd y Georgian. Este Todd McCaffrey después colaboró con ella en varios libros. Un montón de libros, creo. Sale que, deja ver, en 1952 ella publica su primera historia corta llamada Freedom of the Race, que trata de unas mujeres que han sido impregnadas por aliens. No sé qué termina porque no lo he leído. Ella publica la historia en una revista que se llama Science Fiction Plus, que creo que solo para que ella publicara se creó esa revista, porque solo se publicó un año, 1952 y hasta 1953. Conste, nunca la compré para leerla. Así que apenitas pudo publicar ahí. En 1959, tardó un poquito, se logró publicar otra revista que se llamaba Lady in the Water. Esta sí no sé de qué trata. Ese mismo año ella atiende un como digamos simposio de escritores que se llamaba el Milford Writers Workshop, porque tomaba lugar en Milford, Pensilvania. Por eso que ahí iban bastantes autores que ahora son algo famositos, y gracias a esa como crítica y intercambio de ideas y todo eso, después de eso se dedica a trabajar en The Ship Who Sang, la nave que cantó, que es el primero de una serie de libros que todos se llaman The Ship Who algo. Tuvo bastantes secuelas, es parte de una de todas estas series de libros que ha sacado, porque ha sacado varios, no solo dragones. Uh-huh. Sino que estos también. Ya para 1965 ella era un autor ya full time. En 1967 ya publicó su primera novela, que se llamaba Restorí o Restaurada, algo así, que es de una chica que la raptan alienígenas caníbales. Un tema recurrente. Sí. Pero, tenía clavazón, no, sí. Pero a ella la rescatan otros aliens humanoides. Era de las que salía a pasear al campo con una sombría que era un gran rótulo que decía, aquí estoy. Ya, ven. No, pero esta chava la rescatan otros aliens antes de que se la coman. Entonces, La historia se trata de la vida que ella desarrolla ya en el planeta de estos otros que la rescataron. También ese mismo año saca la primera historia corta sobre dragones, The Pern, uno que se llamaba Wayer Search, que Wayer es como el el que va montado en el dragón, algo así, ¿verdad? El rider. El rider. Sí, sí. El jinete. El jinete de dragón, sí, sí, sí. No. No, es que Wayer es más bien el lugar donde están todos los jinetes y los dragones. Ok. Donde viven. Ok. En su Wayer. Sí. Ok. Bueno, 1968 hasta 1970, ella fue la secretaria y tesorera de la asociación Science Fiction Writers of America. American Science Fiction Writers of America. Esta asociación es la que hace los Nebula Awards, los premios Nebula. Y estaba leyendo de que durante ese tiempo uno de sus trabajos era hacer ella físicamente el trofeo de los premios. ¿What? ¿Cuántos regalábamos? No sé. Bueno, si es una escuela, el trofeo no le iba a costar mucho. Ya me lo imagino así como... ¿Cuántos hay? Como Vulcano. Así espero como que solo regalara uno al año. Pero no, tenemos 30 premios de... Hoy hay de todos los Oscars. Mejor guionista, mejor letra, mejor ortografía. Eso, y aparte de eso, supervisaba dos boletines mensuales para los miembros. Ella sacó el premio Hugo, no el Nebula, o sea, eso hubiera sido como sospechoso. Sacó el premio Hugo por la historia esta Wayer Search. Ella fue la primera mujer en ganar el premio Hugo. En 1968, ella logra publicar la segunda historia de dragones de Pern, que se llamaba Dragon Rider. Y ese mismo año, y al final del año, saca otra historia que se llamaba Crack Dust, Black Dust. Siempre sobre dragones, pero esta no la publica en ningún lado, sino que esta historia sirve como para amarrar las primeras dos que hizo. Entonces sacó todo como un solo libro, que fue el primer libro, una sola novela que era de los Dragon Riders of Pern. En 1970, ella mete papeles de divorcio en México por algún motivo. No sé qué onda. ¿What? O sea, ¿en México? Sí, bien raro, porque mete papeles de divorcio en México. Y un poquito, semanas después de eso, se va a Irlanda con sus dos hijos menores. Queda la par, vea. Puta, el esposo como que... se quedó en México no buscándole. Te quiero volver a ver, cabrón. Sí, yo creo que ahí lo dejó buscando. Pero parece que también se fue a Irlanda porque en ese país, en ese tiempo, parece que había como... Era un refugio de impuestos para artistas. O sea, el gobierno había hecho ahí como para incentivar a que llegaran artistas y mar a Irlanda. Les había dado como tax breaks. Yeah. Entonces ella se fue a vivir ahí. Dijo, aquí voy a pasar súper bien. Pero durante ese tiempo se le estanca el trabajo de escritora y le cuesta pagar todas las cuentas. No fue hasta 1976 que ella publica la novela Dragon Song. Y ya con ese dinero de esa novela ya compra su casita y todo, ya como que es más, todo más estable. De ahí, 1978, publica White Dragon, que es la primera novela de ciencia ficción que llega a la lista de bestsellers de New York Times. De ahí, pues, sigue sacando una serie de historias, novelas, historias cortas. Eventualmente, ya para el 84, ya había agarrado bastante popularidad sus libros. Y ya está la primera convención de ciencia ficción, pero alrededor de sus libros de Pern. ¡Wow! Vaya, solo de sus libros. ¡Ey, está el sensei! ¡Hey! ¡Aló, sensei! ¿Sensei? ¿Sensei? No. Bueno, está conectado. Ahí cuando se digne a hablar. Sí. A ver. Sí, entonces, después de eso realmente no es como tan... No muchos sucesos en su vida. Simplemente siguió prolífica, siempre sacando un montón de libros. Ella, pues... Bueno, no sé ni cuántos libros tiene. Tiene como más de 30 libros a su nombre. Ah, tengo más yo. No, escrito por vos. Ah. No, dijiste tiene. Su carrera de escritora duró 46 años. Y pues ahí vivió en Irlanda, en esa casa que compró, que le puso el nombre Dragonhold, porque la compró con dinero de dragones. Entonces ahí pues criaba caballos, que no sé qué, viajaba un montón, sacaba sus libros, parece que vivió bastante bien. Eventualmente su hijo mayor se graduó, le empezó a ayudar así en algunas de las novelas. Parece que ella le había dicho de que solo ciertas personas podían escribir para ese universo de Pern. Entre ellas era su hijo, su hija menor y una de sus nietas. Y pues lo más reciente fue que se murió semana pasada de un ataque cardíaco masivo. Wow. Ahí, Julio, contanos un poco de Dragon Riders, que yo no la he leído, pero sí, o sea, sé que es una de las grandes franquicias de science fiction. Mira, solo un comentario rápido, aquí estoy viendo la bibliografía de ella. Tiene todo. La serie de libros que más escribió es la que quiero comentar, que es la de los dragones de Pern. Sin embargo, también tenía otra serie de libros como la de las naves que cantaban, que mencionaste hace un rato. Había otros, El planeta de los dinosaurios, había otra de piratas, El universo de los talents, otra serie acerca de Duna. Y entre todas estas hacía un total de 101 libros, por lo menos, aquí que estoy viendo una lista. Pero muchos son colaboraciones. Entre todas las series. ¿Perdón? Muchos son colaboraciones. Ops, se te cortó. Pero muchas son colaboraciones, pregunta. Ah, fíjate que no. La mayoría son propias. Algunas veo que son antologías. En las antologías tal vez sí habían colaboraciones, pero la mayor parte eran escritos por ella. Sé que en los últimos libros de Pern sí hizo colaboraciones con las personas que tú mencionaste, Tico, que eran familiares, cercanos. Sí, aquí está. Era Todd, la hija menor Gigi o Georgine, y Seara, se llama la nieta, que es una de las hijas de Todd. Y son, bueno, ya en el tema de la lista de la serie, perdón, principal, que era la de los dragones de Pern, ella publicó una lista, una secuencia cronológica en la que recomendaba leer los libros. Sin embargo, en base a los que yo he leído, que son solo 6 de los cerca de 25, que un poco más, 25 o 30 que publicó, yo les recomiendo la trilogía original, que es Vuelo de Dragones, Dragon Flight, después Búsqueda de Dragones, Dragon Quest, y la tercera, El Dragón Blanco, White Dragon. Incluso, en esto te arma salga, y te presentan la salta, historia básica y los personajes de los libros. Y ahí se salta un par de libros que venían en medio de Dragon Quest y White Dragon. Sí, pero los tres que te menciono los puedes leer como una trilogía y son coherentes entre sí la historia. Después podés, uno de los que está en medio, que es Dragon Songs, la canción del dragón. Se trata de una cherita que no tiene nada que ver con los dragones, excepto que es música. Es el oficio que aprende, porque en este mundo es lo que hay, son oficios, no profesiones, son oficios. Y puede interactuar con los dragones de una forma, los puede tranquilizar y los ayuda a curarse. Les canta. Y las aventuras de ella lo cuentan en 3 libros, que son la trilogía de... Les toca la flautita. y le hace así el drum. Hay una Dragon Song, Dragon Singer y Dragon Drums. No sé si son. Correcto. Entonces, pero esa la puedes leer aparte. Lee primero los Dragon Flight, Dragon Quest. Las campanas de Dragon. Descarrido el grito de los dragones. Ah, está el sensei, ya habló. Bueno, es el sensei. Es que hable Julio. Ah, bueno. Ay, ¿qué tal, sensei? Hola, Julio. Vaya, hoy siguen haciendo mierda, Julio. Mira, vos no has leído los de Dragon Riders of Pern. No. Ok. Gracias por tu aporte, ese. Yo por eso estoy aprendiendo ahorita con Julio. Yo también, porque tampoco los he leído. La historia básica que te cuentan es que de la Tierra se lanzaron naves colonizadoras a este planeta que se fue detectado que tenía, podía sostener vida. Llegar en un futuro, no recuerdo si te dan el año aproximado del siglo, pero es una civilización humana ya muy avanzada que hacen un viaje de muchos años luz, llegan a Pern, lo colonizan, bajan, quedan, aterrizan sus naves, comienzan a desarrollar la agricultura, la ganadería, encuentran pequeños hay vida, por cierto, hay una gran vida en este planeta. Encuentran pequeños animales que parecen reptiles voladores, alados. ¿Alado? Imagínate, tengereches que andan volando, chiquitos, y que tienen una cualidad muy, muy especial y que son capaces de teletransportarse cortas distancias. Okay. Entonces, los científicos deciden que estos animales pueden ser muy útiles como animales de carga y los desarrollan para que crezcan, para hacerlos más grandes. Uh-huh. Genéticamente los cambian y así surgen los dragones. Creo que parte del asunto también fue que se dieron cuenta que había un problema, un peligro inherente al planeta que no se habían dado cuenta desde cuando lo estudiaban desde lejos. Y es que el planeta no tenía una órbita circular o una órbita circular muy homogénea alrededor de la estrella de este sistema solar, sino que seguía una órbita bien elíptica, bien alargada. Y cada cierto tiempo, ahorita me falla la memoria si eran 40 o 50 años, pasaba cerca de un... de lo que nosotros nos podríamos asociar como el cinturón de asteroides. Uh-huh. Y mientras pasaba a través de esta zona, no son asteroides los que hay, sino que es una forma de vida parásita, que al pasar el planeta a través de esta área, esta forma de vida caía desde... como que era meteorito. A través de la atmósfera y consumía todas las formas de vida en base a carbono. Entonces comía plantas, se comía animales, personas, puta, entonces, todo lo que ¿cómo caía? Es que si es cada 40 años, ¿cómo es que en 40 años se repoblaba todo el ecosistema? No. Se entonces, lo que sucedía es que caía no en forma... Bueno, te digo lo que dice el libro. La lógica era que no caía sobre todo el planeta simultáneamente, sino que caía en franjas por ciertos sectores. Entonces, en lo que sectores sucedía es que había un continente completo que ellos no se explicaban por qué un continente carente de vida. Uh-huh. No había nada, era un desierto. Y ellos aterrizaron en el continente que sí estaba verdecito, poblado, con vaquitas y truchas. Ya habían vacas. Cuando se les sucede el primer ataque, les toma por sorpresa. Y entonces ellos tienen que canalizar todas las naves para construir refugios en cuevas, formar cuevas y hacer estructuras metálicas para protegerse. Por eso es que se acaban con toda su tecnología. Y lo que se quedan es criando estos dragones que les sirve con el tiempo para destruir esta forma de vida cuando está cayendo aún en la atmósfera. Entonces, el chiste de tener los dragones y los jinetes es que a medio vuelo ellos... buscan y queman vaya a decir esta forma de vida, ya se me olvidó cómo se llama la cizaña hasta que caí. Y a raíz de esto entonces se forma una sociedad bien específica, una sociedad feudal, porque era gran parte de su tecnología. The thread, dice aquí. La parte feudal se encarga de agricultura. Hay la parte que está a la orilla de los océanos, se encargan de pesca. Hay otras partes que se encargan del ganado. Hay los otros que tienen los oficios, carpintería, alfarería, construcción, tienen sus y los médicos, los healers, sanadores, tienen autonomía de los señores feudales. Entonces, hay un señor que es el jefe de todos los healers de todo el planeta, en este caso el continente donde están, y puede distribuir a todos sus doctores en los diferentes señoríos que hay. Y el otro detalle importante es que los dragones no pertenecen a ningún señor feudal o a un señorío en específico, sino que se crea un Weir, el nombre que le dan al sitio donde viven los dragones, y los señoríos que están alrededor le tienen que tributar todos los años con comida y materiales para mantenerlos, para que ellos puedan vivir, porque ellos les retribuyen el servicio de protegerlos cuando hay caída de esta de esta cizaña. Y así pasan cientos de años. Aquí dice que el rango de tiempo que cubren las novelas son como dos milenios. Gracias, así es. Entonces, comienza realmente la serie, ella la comienza a escribir en un momento en que la órbita, como es tan irregular, en lugar de pasar por esta área cada 50 años, hubo un paso, se lo saltó. Entonces ya pasaron como 100 o 150 años y no ha caído la cizaña. Uh-huh. Ya están así viendo feo los dragones, así como que... Ay, toda la gente dice, ¿y para qué le estamos dando de hartar de choto a los dragones? Porque imagínate, cada harto... los dragones grandes se comían como dos vacas en una sola sentada. Y comían así como 4 o 5 veces a la semana. Entonces dicen, está caro, ya no les querían dar de comer, los mismos jinetes de los dragones se olvidan del peligro que existe, porque la generación actual nunca ha luchado contra este problema, y pasa lo que tenía que pasar. En esta ocasión sí cae, y ya no hay suficientes dragones ni jinetes para proteger a todos los poblados. Ya la gente había comenzado a vivir fuera de cuevas pensando que no había peligro, y tienen que inventarse una gran magada para lograr obtener más jinetes y más dragones. Pero la historia es muy interesante y es una aventura bien chiva. Y el tercer libro, el del dragón blanco, se trata de que uno de los hijos de los señores feudales, que está destinado a suceder a su padre como administrador del señorío, va a una de las ocasiones donde nacen los dragones, que los huevos se quiebran, y les presentan a todos los dragoncitos una serie de niños para que exista un lazo telepático, y desde ese momento el dragoncito escoge cuál va a ser su jinete, y los niños se van a vivir con los dragones a los huevos, y los crían desde ese momento para que crezcan juntos. Y el dragón tiene un jinete y es una relación sexual única. Ah, al punto que si un jinete muere, el dragón se suicida. Entonces, en esta ocasión nace un dragoncito enano que generalmente los dejan morir porque es demasiado débil, y aparte que es blanco, es albino, es sumamente inusual. Y los dejan morir porque es muy chiquito. No va a tener la fuerza de cargar a alguien, volar con un jinete, con una persona adulta. Pero por un error, el hijo del señor feudal que estaba ahí, solo estaban a nivel de audiencia, se cae a la arena, o él se tira para protegerlo. Y el dragoncito hace clic con el niño este. Entonces se llega a una situación bien inusual, que un señor feudal no puede tener doble función, ser administrador y además ser jinete. Pero a este niño lo dejan. De todos modos, dicen, el dragoncito lo más seguro es que no viva. Así que él lleva al dragón al... O sea, se lo dan como que ya se le va a morir. De todos modos, no va a vivir. Pero él lo cuida bien y sí, crece y llega a ser lo suficientemente fuerte para cargar al fulano cuando ya crece también. Y compensando su tamaño, resulta ser uno de los dragones más inteligentes que hay. Entonces ya las aventuras que tienen estos dos compensando. Se dedican solo a ese libro, el tercero. Después hay un montón de libros, hay varios libros que fueron dedicados para una audiencia más juvenil, los que es al estilo no quiero, Harry Potter, digamos. Libros, pues sí, tipo Harry Potter o tipo para ese, no por la calidad, pero como los de Percy Jackson y los Olympians, por ejemplo. Es una mala copia, decir. No, es para. Entonces es una literatura más ligera, donde la principal es una niña, una jovencita, que es esa la de Dragon Song, por ejemplo. Y por ser una niña, entonces las historias son también más llamativas para que una mujer las esté leyendo. Tienen menos acción, menos combates, es más que la niña está preocupada, mucho chambre. También hay otras historias más tristes, acerca de una fulana que se muere y pasa triste toda su vida. Después ¿cómo hubo... que se muere y pasa triste toda su vida? Sí, imagínate cómo le va a pasar complicada triste toda su vida si se muere. De vez en el tiempo. También después dedicó varios libros a los dragones, a los delfines. ¿Los ovarios qué? A los delfines. Tal parece que los delfines eran sumamente inteligentes también en Pern. De ese no he leído ninguno, te soy sincero. Y como anécdota simpática, el primer libro que yo leí es uno que se llama All the Whales of Pern, como decir todos los... Ya me aburrí de utilizar el término, déjame ver cuál es su traducción. All the Whales. Que resulta todas las casas de dragones. Que este libro lo escribió con la intención de ser el último. Creo que era el noveno libro que escribía ella y fue el primero que yo compré, en el que le cayó la maldición. A mí me cayó la maldición con la intención de resolver de una vez por todas el problema de la invasión que tenían cada 50 años. Entonces juntan a todas las comunidades, todas las oficios, todos los wares, y encuentran la última nave espacial que estaba enterrada y que aún está funcionando. Entonces, y la computadora, la inteligencia artificial está activa, la logran activar nuevamente. Ahí es donde explica lo del pasado. Ahí le explica bastantes cosas que habían olvidado. Y el libro es bien pesado porque utiliza una cantidad bien grande de personajes, porque está utilizando o menciona casi todos los personajes de los anteriores 9 libros, o por lo menos la mayoría. Entonces a mí me costó un montón leerlo y casi no sé. Porque no habías leído los 9 libros. Después encontré el primero y ya comencé a leerlo desde el principio y eso lo disfruté mucho más. Y a esta altura es... Fíjate que me encuentro... A ver, Bugglefish. A ver, ¿cómo es? Puta, te voy a decir. Usted, Google Translate. Usted es nerdo. Translate from geek to English. To Spanish. Where? Translate. ¿Qué te dijo que es? Me dice que tengo que escoger a qué lenguaje. Me puede valer. Último y lo trabajo como ¿cómo qué? No, güey. Bueno, ¿qué más? ¿Y cómo se llama lo que les cae en la cabeza? ¿Vos decís la espora que? Sí, es como una espora. Pues ahí dice que se llama thread. Ajá, thread. Como hilo. Como hilos, sí, son unos hilos, tiene esa forma, hilos negros enredados que caen desde el cielo. Muchos se queman en ingreso, pero una parte importante cae, y cuando cae se reproduce y crece rápidamente al encontrar comida en la tierra, porque inclusive se puede alimentar de la tierra negra, del humus, que es rico en nutrientes. Ajá. Y de ahí ataca todo lo demás. O sea, por eso es que deja desértico todo. Por eso deja desértico todo, así es. Llega hasta abajo. Y después hay toda una mitología alrededor de que los dragones hay de diferentes colores. Los dragones bronce, son los más grandes y los más fuertes. Sí, estaba viendo en internet un como cuadro comparativo, que hay dragones verdes, azules, unos cafés, dorados. Sí. Solo las son fértiles las dragonas cafés, si no me equivoco, o doradas. Y generalmente, que son cholas. Los dragones machos escogen siempre, no generalmente, a un jinete hombre. Se lo cogen, confe. Escogen, decimos. Y las dragonas, ya sean verdes o las doradas, escogen a una mujer como jinete. Ah, yeah. Y en cada wear hay solo una dragona dorada y hay varios machos bronce. Y una vez al año, cuando la dragona dorada está lista para concebir, hace un vuelo especial en que cuando sienten todos los demás dragones, salen volando detrás de ella. Y el que la alcanza es el que la monta, que supuestamente es el más fuerte. Y ya después, a las par de semanas, ya pone el montón de huevos. Y pone huevos de todo tipo, ¿verdad? De todos los colores. Y cada uno sale después. Como un M&M. Sí, un montón de M&M. Lo interesante es que el dragón que la alcanza se muere. Es el que se convierte en el dragón como líder. Y por tanto, el jinete de ese dragón se convierte en el dragón líder. Y como hay una conexión telepática entre dragón y su jinete, en el momento siente que la alcanza y la monta, también la costumbre es que entonces el jinete se convierte en la pareja de la jinete de la dragona. Y nada, que bueno, no. Sí, es lo que pasaba. Muchas veces socavan, no, que no lo alcancé. Pero vos decís que usualmente eran femeninos y si los dos eran... No dice que las dragonas generalmente. Sí, las dragonas siempre escogían mujeres. Sí, siempre, sí. Okay, siempre, vale, sí, es un siempre, perdón. Habían dragones verdes y azules que son hembras, pero esos son, te explicaban que son infértiles. Ajá. Los hembras chiquitas. Y esos no me acuerdo, creo que sí, también los escogían. Escogían niñas cuando eran dragones femeninos. Pero miren, en resumen, son buenos libros, son bien interesantes, la historia es bien profunda y bien rica en detalles. Les critican de que ella a propósito no quiso utilizar religión, a pesar de que crea un mundo con una economía bien desarrollada, bien explicada y bastantes interacciones sociales. No hay religión en ningún momento, no la explican, y ella dijo que no la quiso incluir a propósito. Se le criticaba también que la economía del planeta no tenía sentido porque los dragones tenían que consumir demasiada carne. Estabas hablando de tener hasta 3.000 dragones en algún momento consumiendo un promedio de 4 cabezas de ganado semanalmente, por lo menos. Ah, pues sí, porque se lo comían la cabeza. Todo lo demás lo dejaban. No, más lo comían los hombres. Sí. Nosotros nos quedamos con el lomito. Uh-huh. O sea, no tiene sus vacíos, entonces. Pues sí, pero es que... No, pero son, mira... Si vos vas a leer una historia de dragones, o sea, no, a mí no me interesaría mucho. No sabe la estructura económica del planeta. Quiero saber. Ok, señores. All right. Eso es. Eso es una parte, imagínense. Porque sí, como decía Julio, esta chava sacó varias... series que son como otros universos compartidos, digamos. ¿Compartidos políticos? Sí, compartidos políticos. O sea, no metió religión, pero sí metió partidos. Fútbol. Entonces, ahí hay de dónde entretenerse, pues. Vea. Sí. Y yo veo que varias cosas que, aunque yo no leí los libros, pero que sí, como ciertos estereotipos que ella mencionaba, que fueron después bastante utilizados, como por ejemplo eso de que el dragón escogía al tipo y no el tipo del dragón, puta, que lo ocupó Avatar, lo ocupó miles, sí. Como que sí tuvo varios clichés que ella los creó, creo, porque fue la primera vez que yo lo escuché, que se ve que que pegaron, pues, porque mucha gente lo sigue utilizando. Sí. Parece que más recientemente han tratado de hacerlo película, serie incluso. A ver, dice que en 2002 Warner Brothers Network, o la ahora CW, estuvo tratando de hacer una serie de Pern, pero que la cadena se le regresó el libreto y el concepto a la casa productora con tantos cambios que ya no tenía mucha relación con el material original. Uh-huh. Entonces, como eran fans, dijeron, no, vale verga, entonces cancelen todo y le regresaron los derechos a Anne McAfee para que vea cómo un montón de cosas así. All right. Bueno. Señoras y señores, también tenemos en esta ocasión unos cuantos correos y daremos lectura. ¿Cuándo? En este momento. Y aquí nos manda un saludo César Torres desde Bogotá. Saludos para César. El primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Alejandro. Se está alejando. Alejandro. Acércate, Alejandro. Perdón, antes de ese tenemos por acá uno de nuestro amigo Jerónimo. Nos dice, hola chicos, espero que estén bien. Un poco tarde el mail para aportar un comentario del episodio del 344 donde hablamos de los vampiros. Dice acá en Assassin's Creed. Se me olvidó mencionar a la vampirela. Sí. En Assassin's Creed Revelations hay una misión extra donde buscas la tumba de Vlad III en el modo multiplayer. Vlad III, como todos saben, es Drácula. Vlad III Tepes. Draculón. Drácula. Es un personaje disponible para jugar con él, dice acá. Cabe mencionar que no está basado en el personaje de Bram Stoker, sino en el personaje de la vida real. Y nos mandó por ahí una imagen. En otro asunto, ya con el símbolo clasificación de los episodios 343 y 344 en base al ESRB, les dejo el link. Yo les pondría M, dice acá. Por maduros o inmaduros. Sí. Pues nosotros somos mature. Sí, para personas de 17 en adelante. Va por el contenido. Así que muchísimas gracias a nuestro amigo Jerónimo. También tenemos acá un email que nos mandó nuestro amigo Alejandro. Que nos dice acá, ¿qué tal, geekos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les escribo desde las tierras queretanas de México. Por dos razones. La primera es la crítica que hubo a Comixology. Y la segunda es para platicarles un sueño geeko. En lo que se refiere al cómic gratis de Comixology de Teen Titans 101 que bajaron, lo que sucede es que cada dos o tres semanas DC Comics pone en oferta durante un fin de semana a 99 centavos de dólar 101 cómics de uno o diversos títulos. A veces es Batman, Superman, Green Lantern, etc. Y junto con la oferta publican una lista de 101 cómics que están rebajados acompañados del origen de algunos de los personajes y que en efecto ese panfleto no tiene programado el Guided View de paneles de Comixology. Ya lo que decíamos de que por ser tan barato que no le había metido toda la producción. Exactamente. Si compran, dice acá, si compran los cómics que están en oferta vienen con el Guided View sin ningún problema. De hecho les recomiendo que estén atentos a estas ofertas. Pues se pueden ahorrar mucho dinero a comparación del costo del cómic físico. Sí, no, está bien. Y es para atraer nuevos lectores. Claro. Muy bueno. Por otra parte, les quiero contar un sueño vivo que tuve hace algunas semanas. Se trata sobre la amenaza más grande del universo DC. El sueño inicia que estoy leyendo un cómic de papel, no digital, con el título que les acabo de mencionar. Lo raro es que a veces me veía leyendo el cómic y en otras ocasiones yo estaba viviendo dentro de la historia del cómic. En el cómic, Superman hace un llamado a todos los superhéroes del universo DC, pues está seguro, no sé por qué, de que está a punto de llegar a la Tierra la amenaza más grande del universo. La mamá de Flash. Cambia la escena y nos encontramos, ahora soy parte de la historia, en una playa llena con todos los superhéroes listos para recibir a la amenaza. En la playa. En eso, el cielo se empieza a poner de color rojizo y Superman grita, ¡prepárense! ¡Ya está cerca! Para la mamá de Flash. Linterna verde junto a Rocket Red y otros héroes que pueden volar se unen a Superman, pero en eso el cielo se empieza a aclarar de nuevo. después de un tiempo, empieza a temblar y se forma un montículo enorme de arena y varios de los héroes se resbalan deslizándose a la base del cerro que se acaba de formar y Superman grita de nuevo, ahora sí, ya viene, estos son los primeros efectos y todos los héroes se ponen en guardia, pero pasan unos minutos y no pasa nada, pasan una hora y nada, se empieza a poner el sol al horizonte y se ve... Largo el sueño de este fulano. Sí, sí, sí. Horas, tú, horas. Se lleva horas. Y se ve que ya está solo la mitad de los superhéroes y los que quedaron ya están unos metidos en el mar nadando, otros jugando cartas, otros y tomando cerveza, ligando, aseoleando. Maravilla, una gran cola detrás de ellos. Y el único que seguía preocupado era Superman, que al final dice: hoy sí, hijo de puta. Bueno, al parecer la amenaza no tiene por las amenazas no tienen por qué ser puntuales. Bueno, sí, sabio ese sueño. En eso me encuentro una vez más afuera leyendo el cómic. Al final tiene un texto: no te pierdas el próximo número para ver si ahora sí llega la amenaza más grande. Solo recuerdo que desperté enojado por haber comprado un cómic donde no pasaba nada como Fear Itself. Dice acá. Les mando un saludo, geekos. Salud, Alex Bosón. Así que muchísimas gracias a Alex por mandarnos ese mensaje. Está buenísimo. Nuestro amigo Francisco Leñero nos pone acá saludos desde Bolivia. La gente juega fútbol, vea. Hola, geekos. Soy uno de sus fans ingratos que solo escribe cada 100 episodios, más o menos. Les escribo desde las alturas de La Paz, Bolivia, para felicitarlos por 345 episodios. Realmente no hay nada que hacer en El Salvador, ¿verdad? Hay broma, dice acá. Muchas gracias por las horas de risa y los datos. La última vez que les escribí, era dueño de una paquinera, pero las cosas buenas no suelen durar, así que la vendí para dedicarme a cosas más serias. Ahora trabajo en una fundación, aquí les va la dirección, que es espacio.fundacionpatino.org. Soy el responsable del C+C, espacio. Me gustaría que se den una vuelta para ver, para que vean en qué estoy ahora. En un próximo mail les comento más. Aparte de felicitarlos, necesito, me urge hacer una descarga de frustración, dice acá. ¿Qué le pasa a los editores de DC y Marvel? ¿Cómo es posible que un inútil manco, porque para dibujar así hay que tener problemas en las manos, ciego, entendió cómo funciona la anatomía, que dibuja bien? Y además, tarado, porque se cree víctima de los complots contra su arte, como Rob Liefeld, okay, yo creo que sigue consiguiendo trabajos, mientras que capos como Norm Breifogel ya no tiene ninguno. Espero que sea por un placer morboso de contratarlo para despedirlo de nuevo, porque si no, la única explicación posible es que tiene algún tipo de poder mental que obnubila a los editores. Claro que se le acaba cuando estos ven sus horribles paquines. Todos los personajes tienen músculos hasta en la punta de la nariz, esqueletos de goma para estar en las posiciones más inverosímiles, y todos eunucos, porque si no, cada salto que dibuja se castraron, dice. En fin, por otro lado tenemos a Breifogel, que fue la imagen de Batman a principios de los 90 y que devolvió su carácter oscuro, y que aún deformando las figuras hace trazos geniales que logran meterte en la historia. Por favor, que alguien me lo explique. Fíjate que si supiéramos... mira, algo innegable es que Rob Liefeld, si vos decís que sos fan de cómics y te dicen Rob Liefeld, vas a saber quién es. Ya sea que te caiga mal o sea, sabés quién es. Entonces si te dicen, hey, mira, este cómic de la DC por Rob Liefeld, por lo menos llama la atención. O sea, vas a querer ver... Quiero ver qué tan malo sigue dibujando este cabrón. Mucha gente, imagino que lo compró para ver qué tan malo iba a ser. Uh-huh. Entonces, ahorita la DC... Por eso lo compré. Sí. Ahorita la DC, con estos New 52, lo que están buscando es eso. Pues, y imagino que han puesto como un suelo de venta, algo yuca. Uh-huh. Me imagino que no va a durar Hawk and Dove, pues. O tal vez... Va, chivo, ya... Ya, despegó, ya hicimos vaya, que la Mara. Bájate la mierda, cabrón, y que venga. Que venga alguien bueno. Y leen el correo. Es que bueno, no vayan, la dice. Claro. Termina acá. Bueno, chicos, me voy por un antiácido porque solo recordarlo se me revienta la úlcera. No, concuerdo. El tipo a saber qué putas hace si las presta ahí a los editores, pero. Sí, porque fíjate que yo comparo eso porque para mí ese es el. Ese es el sentimiento que me genera John Romita Jr. Que para mí, no. Pero va, vos lo defendés, que sí que tiene buen lenguaje corporal. Ajá, y todo, o sea, todo el set. Pero yo jamás he oído a alguien que diga a Rob Liefeld, no, a mí me gusta cómo dibuja Rob Liefeld. No, Rob Liefeld. Yo he oído decir eso. Es anime, el odio y el desprecio. Dice acá también nuestro amigo que... Para su nuevo trabajo ha descargado todos los episodios y piensa escucharlos todos antes de exponer al público. Dice acá, ¿alguna medida de seguridad que recomienden? ¿Cómo? Sí, no vayas a... maquinaria pesada, ¿no? Sí, no estés tomando nada mientras escuchas el show porque se te puede ir. Menos si es horchata o algunos salpores ahí. Sí. Peligroso. Es preocupante eso. También tenemos por acá, híjole, un email de nuestro amigo Santana Rodolfo que nos dice saludos. ¿Por qué, híjole? ¿Cómo le han pasado? Es que está alegrito. Esta semana les traigo algunos comentarios de unos cómics que leí. Por ejemplo, leí los 3 números seguidos de Batgirl que van en el momento y pues está bastante interesante. El arte es bueno sin llegar a magnífico, pero está pasable. Hay ángulos de la Batgirl donde luce bastante bien y otros donde de plano se ve como rara. En fin, la historia está bastante interesante y el villano con una motivación que no acabo de entender del todo, pero lo que sí me gustó mucho fue la parte de los trenes. Esa no me la esperaba. Si lo han leído, sabrán de lo que hablo y si no, vayan y leanlo. En su conjunto está como a 3.5 puntos geekos. También me leí el Avenging Spider-Man número 1. Este lo esperaba con muchas ganas. No sé por qué, si... Madureira, ya hay una docena de paquines con este personaje. En fin, el arte está algo caricaturesco y lo cual no es malo, creo yo, es más, a mí me gusta, es un colorido también y las historias apenas empiezan. Mira, ese de Avenging Spider-Man, uh-huh, parte del atractivo, bueno, una gran parte es Joe Madureira, uh-huh, del arte. O sea, es Spider-Man con alguno de los Avengers, que va a ser como un Marvel team-up. Lo que se está viendo es que como ya el tipo el cuarto, quinto, ya no lo dibuja él, dibuja a saber quién, y después vuelve Madureira, pero así como que, o sea, la idea es tener a Madureira ahí pues haciendo algo una vez al mes, pues, o no sé, si no le da el ancho el tiempo, o sea, si no dibuja suficientemente rápido, que lo hagan cada 2 meses o algo así, pues. Pero ¿cuál es el título? ¿Sí? Avenging Spider-Man. Ah, ya. ¿Qué tal está? No sé, pero o sea, los promos del arte que he visto se ven buenísimos. Dice pues, acá, no pasa demasiado. Spider-Man le pide un ride a Hulk rojo porque después de una batalla nadie quiere regresarlo a Manhattan. Y pues caen en algunas dificultades. No pasa mucho, como dije, pero está entretenido. Le da 3 puntos quicos. Dice acá, mira aquí, que por otro lado, ahora sí voy a estar de acuerdo con Tico porque este número 3 de Justice League dio el bajón gacho en cuanto al número 2. Y seguimos con el origen de Cyborg. Lo único entretenido es ver a Wonder Woman dibujada por Jim Lee, bien masita. No solo la dibuja bien, ajá, sino que la historia de ella en ese momento está bien interesante, porque ella acaba de llegar de Temiskira, ¿cómo se llama? La Paradise Island. Entonces se la ve ahí que ella no sabe nada del mundo y como que de repente dice, no, voy a salir a caminar. Y está Steve Trevor, que es como que el cuidandero de ella. Y ella sale por el muro, pues, no le pide permiso a nadie. Yeah. Y anda ahí que, ah, qué chido. Y el Steve Trevor con canas verdes. Cuando le dan un sorbete, ¿verdad? Le dan un sorbete. Que, mira, esta invención que se llama sorbete. Y él, volvete a tu... Bueno, pero Cyborg también me divirtió un poco el hecho que el laboratorio donde trabajaba el papá, todos los compañeros del papá son Tío Morrow, que es el que hizo a Meiso. ¿El tío quién? El Tío Morrow, Thomas Oscar Morrow, el que hizo a Meiso, creo que es. El profesor Ivo, que hizo a Red Tornado. El Tornado Carmesí. Y otros científicos que eventualmente todos son villanos. O sea, okay. Y todos hacen robots, todos son así expertos en sí, cosas androides. También dice acá, y como tenía que pasar, al final sale Aquaman. Bueno, Aquaman, pues. Lo quieren hacer ver muy amenazador y eso, pero nomás no. y este número pasa solo porque disfruté el arte. La historia básicamente es ver modelando a Wonder Woman. 3 puntos geekos. También tenemos por acá Batman número 3, el cual, aunque empezó algo lento, en este número la historia se pone realmente interesante con eso de las sociedades secretas y todo eso. Muy, muy bueno, y eso que casi no tiene acción. Los que leí que recomendó Omar fueron los Gates of Gotham. Buenísimos, muy buena historia, los aunque al final Gotham se me hizo un poco sacado de la manga, pero aún así, muy bueno, 4 puntos geekos. ¿Cómo? Los Gates de Gotham. Las Gates de Gotham, sí. Ah, Gates, ok. Las puertas. Las. Les platico además que ya casi acabo la historia principal de Arkham City y está muy buena. ¿En qué parte va Britoman? Acabo de darme reata con el Mr. Freeze. Mr. Freeze. Para terminar, quiero recomendar un 10 en 10 con esto de que ya voy en la cuarta temporada de Doctor Who. ¿Por qué no? Yo tenía un 10 en 10 para hoy. Ajá. Bueno, lo hacemos después de la canción. Por cierto, dice acá, solo me pone... ¿Por qué no 10 criaturas o extraterrestres de Doctor Who? Dice acá, por cierto, la serie se pone cada vez como mejor. Como 100 en 100, creo yo. Solo se pone un poco triste que llegare a los capítulos donde David Tennant ya no es el Doctor. No he visto a Matt Smith, por lo que no puedo decir cuál es mejor. Pero este Doctor realmente me ha gustado mucho. Bueno, salud, Mara. Solo para que no se desanime, muchos que ya vimos a Matt Smith, seguimos sin poder decir quién de los dos es el mejor doctor. Sí, así que ponenme a la par. Los dos son buenos, distintos. Postdata, Omar debería tener un efecto de la TARDIS o el desatornillador sónico, ¿no creen? Ya vamos a conseguirlo, De la TARDIS. Yo puedo, ahí lo ando, el de la TARDIS y el desatornillador sónico. Tenemos el desatornillador sónico. Sí, tenemos, ¿no? Claro. Se lo bebemos al doctor. Bueno, ahí está la TARDIS. Ahí está, entonces muchísimas gracias a Francisco. Nuestro amigo Francisco Leñero nos dice aquí: saludos, Kikos, quería saber cómo escucharlos en vivo y cómo funciona el IRC. Gracias. Bueno, Francisco, uno escribe y lo lee la demás Mara, ¿verdad? Sí, te metes a live.svmedios.com. Es live.svmedios.com. Al nomás ingresar ahí, vas a empezar a escuchar el stream en vivo. Y ahí está, pones tu nombre y ya empiezas a platicar en el chat. Ya estuvo. Sencillísimo. Es basado en web, es interfaz IRC, sí. Así que sí. No hay que instalarle nada adicional. Si quieres, puedes instalar tu propio programa de IRC, pues, pero... recomendamos que ahí en la página está todo ya listo para que entres, escuches y platiques. Alright, señoras y señores, muchísimas gracias por los que nos mandaron sus correos, y los que no los han mandado lo pueden hacer a comicgeekos@gmail.com. Y nosotros nos vamos a despedir. Hoy sí, no sé qué diablos es esto, se llama Test Drive, y como era de dragones, es una canción que estaba en el soundtrack de How to Train Your Dragon. Así que, ha de ser buena. Así que nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Señoras y señores, ahorita vamos con un 10 en 10. Chico, ¿qué es? Es un 10 en 10 de enfermedades ficticias. Que la número uno tenemos el Andromeda Strain. No sé si leyeron ese libro. Ese era de, ah, sí, de Michael Crichton. Hubo película también. Película. No, yo vi la película original de los 70 y me encantaba. Yo también. Ajá, que era un virus. Que mataba la madre tan rápido que se quedaba. Según el libro, lo que hacía era que te dañaba la pared del sistema circulatorio. Entonces, uh-huh, eso activaba la coagulación de la sangre en todo el cuerpo. ¿Qué? Entonces, solo quedabas tieso. O sea, supuestamente así en la autopsia quedaba como esponjosita las venas. Porque en la película salía que se quedaban así. Ibas caminando y quedabas ahí. No, en el libro no era tan drástico. Ajá. Ahí sí, yeah, se caían. Y hace poco hicieron una nueva película, pero creo que era miniserie. Tardaba como 4 o 6 horas. Y con buen efecto. Entonces no los mataba tan rápido, 4 o 6 horas. Sí. No, es que había más tiempo para que se murieran más. No, y se leía que los que no mataba inmediatamente los enloquecía por todos los coágulos en el cerebro que se les daba. All right. Captain Trips, The Stand. De Stephen King. Ajá. Que era una versión de la gripe súper virulenta que mataba a las personas en entre 2 y 3 días y, ajá, que contagiaba como al 98% de la población, algo así. Dice que también cuando te infectaba se mutaba constantemente, así que si a vos te lograban curar, que era poco probable, ya no. Al otro que le cayó ya, ¿no? Damn. O sea, como quien dice, te va a joder, Stephen. Ya. Yeah. Bien. Pero lo interesante de eso es que es una enfermedad desarrollada por los militares en Estados Unidos, pero es el diablo el que la libera. O sea, trae onda mística también. Pues. Un demonio. Demonio y ojo. Naturalmente. Por cierto, y si no quieren leer el libro, ahorita Marvel está publicando la versión en cómics. Ah, ya van por habla más de la versión de cómics, ajá, y cuánto vale, cuánto vale. Pero solo es un libro, ¿eh? No es trilogía ni nada. ¿Quién lo dibujó? Lástima, se acabó el tiempo. Adelante. La siguiente, Storms, que esa salió en Top Ten. ¿Ah? ¿Cuál es esa? La historia escrita por Alan Moore, la serie escrita por Alan Moore sobre una ciudad llena de superhéroes. Esta era una de las enfermedades que salía en los pósters así, use de protección, porque si no le cae Storms. The hell. Ajá, o sea, es... ¿Pero cuáles eran los síntomas? Ajá. Era, esta enfermedad te transformaba de manera aleatoria, o sea que de repente tu intestino estaba por allá y tu cabeza, salían 3 cabezas y todo. Entonces, o sea, mutabas incontrolablemente. Entonces dicen de que en casos pero ultra rarísimos podías incluso sobrevivir e incluso hacerte en una forma más poderosa, más elevada, o sea, pero usualmente te transformabas así en una que no podías vivir. Qué palo. Y era transmitida sexualmente. No, hijo de. Y era espontáneo, o sea que ahorita de. ¡Pah! Yeah. We'll never know. Jamás lo sabremos. Next. Vampiris de I Am Legend. Espérate, déjame adivinar. ¿Brillabas en la luz? No. No. No, este es de I Am Legend. Este era. Te convertías en un zombie vampiro. Te hacías como vampiro, o sea. Esta, me acuerdo que fue la primera historia en la que explicaban el vampirismo como una, como algo biológico, algo natural, y no como algo místico, así tipo Drácula. Uh-huh. Entonces, cabal, tu piel se hacía muy sensible, tus ojos se abrían así las pupilas, entonces no podías, no tolerabas sitios brillantes, tenías que ir a la oscuridad. Y, deja ver... te hacías más violento y tenías que consumir sangre para poder vivir. Y se transmitía con las mordidas. Y en la película de Soy Conejo se llamaba el virus Creeping. Uh-huh. Era creepy. Era bien creepy. Yeah. All right. Bueno, sí opinan. El Legacy Virus. ¡Ah, el Legacy! Sí. Legacísimo. Ese es el que cuando se moría un familiar te lo dejaba de herencia. Ajá, ahí estaba en los documentos, el testamento. ¡Toma! No, este es el que afectaba a los mutantes, que les descontrolaba los poderes antes de matarlos, que estuvo bastante tiempo los X-Men, que nunca lo curaban, yo creo, porque no sabían cómo, o sea, lo habían escrito a la historia y después, bueno, ¿cómo lo curan? ¿Cómo putas curamos esta mierda? ¿Quién fue el que escribió esta babosada? Ah, puta, fue Scott Lodder. Ah, la puta, este bicho no puede. Cero. Tío, puta, no sabemos cómo le hace. Entonces, al final lo curaron. ¿Con magia? No, desarrollaron una cura y pero se la tenía que inyectar a alguien para poderla esparcir la cura. Wolverine. No, fue Colossus. Ah, no sé por qué no se la inyectaron. Yo creo que iba a curarla. Iba a curar la cura. Damn. Entonces Colossus. ¿Y cómo la esparció? Yo no sé, se tiró un pedo, ¿sabes? Te dejaba mierda toda la mano. ¡Ay, puta! Es que era todo el mundo lo tenía. ¿Sabes? No, pero yo me acuerdo que todo el mundo tenía Legacy sí, Virus. Eventualmente sí. Ya los piso. Deja ver Geostigma de Final Fantasy Advent Children. Explícala, Brito. No me acuerdo. Una mancha puta que le salía y nunca sabía que les hiciera algo. O sea, sabían, tengo Geostigma, pobrecito. Pero ahí andaban muy felices. Andaban felices y después les echaban agüita y se les quitó. Solo los lavaron. No era lodo, no era. No era enfermedad, era lodo. Era lodo. Sí, o sea, yo nunca entendí lo que era realmente. Mira, según dicen, es cuando la... ¿Cómo se llamaba? La mala de Final Fantasy 7. Que cuando trató de destruir el... Que iba a caer un meteoro y que lo lograron detener y que no sé qué. ¿Será Sephiroth? Bueno. La mother que estaban buscando. Ok. Ya la mamá de Sephiroth. Entonces esa cosa contaminó el Livestream cuando el Livestream surgió para salvar al mundo. Entonces eso creaba el geostigma. Era como reacción alérgica. Algo así. No sé. Deja ver. El virus Hourman de DC 1,000,000. No sé si se acuerdan. No. Nunca lo leí. ¿Sensei? Yo llegué hasta el 999. Este era un virus que se lo habían plantado al Hourman del futuro. Uh-huh. El viajó en el tiempo, vino aquí en nuestro tiempo y qué bonito aquí. ¡Pua! Virus. Ajá, hijo de puta. Entonces era un virus tecnoorgánico que hacía violenta a la mara. Entonces vienen y por dicen, eso es que las maras ahorita son bien violentas. Bien violentas todas. Los peligros que tenemos. Entonces vienen los Justice League del futuro y dicen, pues la única forma de curarlo es, según la programación, ya desciframos cómo está la programación, necesita algo que contenga este virus. Entonces construyen una onda y cuando la terminan de construir, todo el virus sale y se le mete esa chuncha que construyen. Y esa chuncha resulta ser Solaris, que es el malo de esa miniserie, que está en el futuro, unas cuantas miles de años después en el futuro, tratando de matar a la Justice League que se había ido al futuro. Se un solo de verga. Deja ver, esto no sé si ustedes lo han visto. Rage de 28 días después. Está bien. La versión de zombies que son corredores, zombies rápidos. Van saltando, sí. Como los de Robocop Vampire. Sí, es. No, estos sí corren, ¿verdad? El concepto fue eso: una película de zombies en la cual en Inglaterra, en un laboratorio, estaban probando no sé qué cosa con monos. Y se escapa un mono, muerde a los que lo cuidaban y les transmite el virus. Y a las personas las vuelve increíblemente violentas y caníbales. Uh-huh. O sea, un zombie. Pero no están muertos, técnicamente. No muertos, simplemente los enloquecen. Y la otra ventaja es que su metabolismo es sumamente alto. Entonces, si corren, saltan, desde ese punto de vista son más peligrosos. Y como es en Inglaterra que sucede en una isla, los dejan bien fregados porque entonces bloquean a Inglaterra, entonces la población no puede salir. Pero sí los puedes matar, o sea, les puedes pegar en la pierna y se muere. O también tiene que ser en la cabeza. Tiene que ser en la cabeza porque en las piernas supuestamente el dolor es lo que le acaba el tiempo. El T-Virus de Resident Evil. El T-Virus. Otro misma mierda, zombie. Misma cosa. Solo que este sí te mata. Dice pero eso es T-Virus. O sea, dice que destruye todas las células, mata al huésped. El doctor T mata. Después de unas 2 o 4 horas, dice, revitaliza todas las células. Uh-huh. Y provoca que los jugadores que no leen las instrucciones, en vez de correr, solo caminen, ¿verdad, Omar? Sí. Camina bien feo. Y que tomen té. Deja ver. Entonces dice que solo activa una función cerebral, que es el hipotálamo, que controla la como los, el hambre y... Que controlan los hipopótamos. Sí, eso. Entonces, por eso cuando comes mucho, te, el hipotálamo está mal. Entonces, cabal, solo activa eso, el deseo de alimentarse. Entonces, te haces un caníbal y infectas a otra gente mordiéndolo. Entonces, te haces un virus, un zombie, perdón. All right. Y el último. The last one. La plaga de odio de Transformers. Esa sí no sé qué, vos. No la vieron eso. No. Yo hubiera preguntado al Autobot que descubrí yo el otro día. ¿Cómo se llama? Un carro que estaba parqueado ahí como gran símbolo de Autobot en toda la Caperuza, pero... ¡Y vos, Optimus! ¿Qué onda? Fíjate que esta salió en Transformers, en la serie, ya cuando estaban en el espacio, que salía Metroplex y Galvatron y que después de la película, que se había muerto Optimus Prime. Uh-huh. Ah, que salen los huevos con tres caras. Ah, sí, los Tripticon o algo así se llamaba. Entonces, para curarlo de alguna forma, no sé por qué, no me acuerdo. No me acuerdo por qué, tenían que resucitar a Optimus Prime. Y entonces ahí en ese episodio es que lo resucitan. Fíjate que sí vi el episodio, pero ni me acordaba que había una enfermedad por medio. Entonces lo que hace es que abre la matriz. Y ¿cómo le abre? Es mujer, óptima. Yo pensé que era bien machista. Sí, tiene matriz. Y se acabó. Eso es. Salud, salud, para.